Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles, a Alan Vidal. Hoy es martes 24 de marzo, 5 de la tarde en París. Titulares. Andreína Flores. Ya es oficial, los Juegos Olímpicos a Japón 2020 han sido postergados hasta el año que viene. El primer ministro japonés Shinzo Abe y el Comité Olímpico Internacional hicieron el anuncio. España alcanza un lamentable récord de 514 fallecidos por coronavirus en 24 horas. Los médicos españoles se describen una situación de guerra donde el material de protección sigue faltando. Muere en Francia a los 92 años el dibujante Albert Uderzo, creador de Asterix, la historieta francesa más popular del mundo. Pueden escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Les recordamos que nuestro noticiero es realizado en circunstancias especiales dada la pandemia del coronavirus y el confinamiento que la mayor parte de nuestra redacción está cumpliendo. Comenzamos con las cifras globales. Según la Organización Mundial de la Salud, se registran en este momento 400.523 casos de personas contaminadas alrededor del mundo. Se han curado 106.283 personas y el número de fallecimientos asciende a 17.395. Se cuentan ya más de 2.600 millones de personas en confinamiento en el mundo entero. RFI. Ya es oficial. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido postergados hasta el próximo año. El Comité Olímpico Internacional hizo el anuncio este martes, lo que representa una decisión sin precedentes. Hasta ahora, únicamente las guerras mundiales habían impedido la celebración de las Olimpiadas. El primer ministro japonés Shinzo Abe aseguró que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 conservarán su nombre, aunque se realicen en 2021. Vamos a Tokio con nuestro corresponsal Gonzalo Robledo. El nuevo coronavirus ha dado el golpe más destructivo al deporte mundial con el anuncio de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se celebran este año y serán pospuestos para el 2021. Hoy, el primer ministro japonés Shinzo Abe confirmó una decisión que se esperaba desde que la pandemia empezó a provocar cancelaciones de eventos, torneos y viajes necesarios para las clasificaciones de los deportistas que tenían cita en la capital japonesa. Según el Comité Olímpico Internacional, solo el 57% de los 11.000 atletas que tenían cita en Tokio en julio estaban clasificados. A los posibles pagos de indemnizaciones, cancelaciones de contratos de publicidad y derechos televisivos, contratos, viajes y hoteles, se suma la pesadilla logística para las federaciones deportivas de elaborar nuevas agendas y la financiación de otro año de entrenamiento de sus atletas. El gasto de Japón para estos olímpicos ronda los 12.600 millones de dólares, según una cifra oficial que la prensa japonesa cuestiona y dice que podría ser el doble. El coronavirus es el colofón de una serie de percances que afectaron a los Juegos Olímpicos de Tokio, entre los que se incluyen acusaciones de compra de votos para ganar la sede, plagio del logotipo y cambio de sedes por el miedo al calor extremo de Tokio durante el verano. El ministro de Finanzas y número 2 del gobierno japonés, Taro Aso, llegó a decir en el Parlamento que los Olímpicos estaban malditos. Los más optimistas, sin embargo, esperan que el año próximo, cuando se celebren los Olímpicos, el mundo haya dejado muy atrás la pandemia y la inauguración de Tokio 2021 tenga tono de victoria. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo. Gracias, Gonzalo. Y España registró hoy 514 nuevas muertes por coronavirus en un solo día, lo que eleva el balance total de fallecimientos a 2.696, según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. España es el segundo país más afectado de Europa y suma ya casi 40.000 casos oficialmente diagnosticados. Los servicios de salud están saturados. Ángel Hernández, médico cirujano y vicesecretaria del Sindicato de Médicos de Madrid. Efectivamente, la situación no es buena. Muchos cargos de la consejería la describen como una auténtica situación de guerra. Actualmente están superadas las capacidades de hospitalización, al menos hablo de la Comunidad de Madrid, y en este sentido es por lo que se está poniendo en marcha un hospital de campaña como es el del IFEMA. Los profesionales estamos viviendo todo esto con una entrega absoluta, como no puede ser de otra forma, pero también con cierto enfado y preocupación por dos motivos fundamentalmente. Uno de ellos es la poca disposición de medios de protección con las que nos están obligando a trabajar, y la otra es la falta de coordinación y de un mando único claro a nivel de Madrid y a nivel estatal que esté dirigiendo todo esto. No basta con decir que esto es la guerra. Para ganar una guerra hay que seguir una buena estrategia y hay que tener un buen general al frente. Y esto lo echamos de menos. Y esta vez yo creo que ha habido un exceso de confianza, pensando que no se estaba haciendo bien en China o que no se estaba haciendo bien en Italia. Creo que esto no le ha pasado solo a España, creo que le ha pasado al resto de países. Ángela Hernández, médico cirujano de Madrid, la región más castigada por la pandemia, con un 31% de las infecciones y un 57% de los fallecimientos de toda España. Y en este contexto de coronavirus, la recomendación mundial que escuchamos durante estos días es quédate en casa. Pero ¿qué pasa si quedarse en casa es más peligroso que el contagio del virus? Es el caso de las mujeres que sufren violencia en sus hogares, una situación que intensifica las alarmas de las asociaciones pro derechos de la mujer. Este es un trabajo de Carlos Herranz. El aislamiento es un factor de riesgo y cualquier chispa puede provocar la catástrofe. Como advierte la Asociación Feminista Femen, estas mujeres enfrentan dos pandemias, el coronavirus y la violencia machista. Países como España o Francia ya han lanzado campañas en este sentido con aplicaciones y nuevos servicios por WhatsApp para lanzar alertas. El Ministerio de Igualdad Español recuerda que los centros de acogida a las víctimas han sido declarados servicios esenciales. Destaca la iniciativa del Gobierno de Canarias, donde las mujeres pueden denunciar entrando en cualquier farmacia y pidiendo mascarilla de 19, lo cual hará que el farmacéutico active la alerta. Aquí en Francia, desde el colectivo feminista Nutut, se alerta de que la situación de confinamiento puede hacer aumentar de grado el nivel de violencia, pasando de la psicológica coercitiva a la física. Los expertos señalan lo importante que son en este contexto las denuncias de los entornos familiares y de los vecinos, que pueden escuchar episodios violentos. En China, la ONG Maple Leaf, especializada en la atención a las víctimas de la violencia de género, asegura que ha detectado un aumento de llamadas a su número de teléfono de asistencia para este tipo de casos durante el confinamiento. Muchas gracias a Carlos Herranz. En México, las contradicciones sobre el coronavirus están a la orden del día. El presidente López Obrador se niega a declarar el confinamiento general y aparece besando y abrazando a la gente a su alrededor, pero las autoridades sanitarias piden a los ciudadanos quedarse en casa. Sin embargo, aquellos que viven del día a día y no pueden dejar de trabajar se aferran a una realidad aplastante. Si no salgo, no como. Vamos a Ciudad de México con nuestra corresponsal Marta Durán. Al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a salir a comer a restaurantes con toda la familia, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a quedarse en casa para frenar los contagios de coronavirus. Todas las actividades recreativas, culturales, religiosas y deportivas fueron canceladas. Los pequeños negocios y la economía informal siguen sus actividades y los trabajadores dieron su punto de vista a Radio Francia Internacional. ¿Una cuarentena los haría quebrar? Yo creo que menos de una cuarentena, porque aparte de que el trabajo en lo que es la electrónica ha bajado mucho, entonces imagínate dejar de trabajar una o dos semanas, sería ahora sí que peor que la misma infección, sería catastrófico. ¿Y usted y sus trabajadores podrían aguantar un mes en casa de confinamiento sin salario? No, es muy difícil, señorita. Imagínese, normalmente la gente vive al día. Yo como trabajador, pues si no trabaja la cocina, pues no gano nada. En México, quien tiene una seguridad económica puede guardar la cuarentena. La clase trabajadora no. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México. Gracias, Marta. Y mientras tanto, en Brasil se instaura una cuarentena parcial en Río de Janeiro y Sao Paulo, en franca contradicción con la política del presidente Jair Bolsonaro, quien se ha mostrado renuente a decretar una parálisis total. Vamos a Río de Janeiro con nuestro corresponsal Marco Moreno. Las dos mayores ciudades de Brasil, Río de Janeiro y São Paulo, amanecen con prohibición de apertura para tiendas, bares y todos los servicios considerados no esenciales. Son las medidas que ha tomado el gobernador de São Paulo y el alcalde de Río de Janeiro, endureciendo las directrices del gobierno nacional que se queda en recomendaciones. Con 1.891 casos de coronavirus confirmados y 34 muertes, Brasil se lanza a una carrera a contrarreloj para evitar que la curva de aumento de pacientes de coronavirus sea tan abrupta como la de Europa. Las autoridades de São Paulo y Río de Janeiro han ido por delante del gobierno federal y recibido las críticas de Jair Bolsonaro, que defiende medidas más laxas que impacten menos la economía. Mientras tanto, preocupa el confinamiento de las favelas. Más de 11 millones de brasileños viven en estas aglomeraciones residenciales con viviendas insalubres. Muchas no están aisladas de la humedad, carecen de alcantarillado e incluso de agua potable. En las calles se quedan las personas sin hogar, para las que se abre un gran interrogante de cómo podrán sobrevivir sin conseguir la caridad de transeúntes, trabajadores y consumidores que desaparecen paulatinamente de las calles. Para Radio France Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno. Gracias a Marcos Moreno. Y entre muchas malas noticias, pues una buena. Comienza la fiesta en la provincia de Hubei, China, epicentro del coronavirus, donde hace una hora fue levantada la orden de cuarentena total luego de 2 meses. Por ahora solo podrán salir las personas consideradas sanas, pero atención, para ello tendrán que presentar su teléfono con un código QR oficial en color verde que indica que están en buena salud. La ciudad de Wuhan aún tendrá que esperar. Sus habitantes se podrán salir de casa el próximo 8 de abril. RFI. En Francia fallece Albert Uderzo, dibujante creador de Asterix, la historieta francesa más popular del mundo, con 370 millones de ejemplares vendidos, traducidos a 111 lenguas y dialectos. Uderzo murió de un ataque al corazón, nada relacionado con el coronavirus. María Carolina Piña nos trae los detalles. El irreductible pueblo donde viven Asterix y Obelix está de luto. La pluma que dibujó este mundo ficticio falleció hoy a los 92 años. El dibujante Albert Uderzo fue, junto con René Goscinny, el autor de este famosísimo cuento en historieta, Asterix el Galo, que ha fascinado a chicos y grandes durante más de 60 años. La aventura comenzó en 1959, cuando apareció el primer tomo de la serie, protagonizada por el simpático Asterix, su fiel amigo el coloso Obelix y su perrito Idefix. La serie se desarrolla en el año 50 a.C., tras la conquista romana de Galia, en un pequeño pueblo de Armórica. Asterix el Galo ha sido una de las historietas más exitosas en toda la historia, con más de 375 millones de álbumes vendidos, muy por encima de Tintín. Albert Uderzo se encargó de dibujar 34 de los 38 álbumes de la serie, a pesar de la muerte del guionista Goscinny en 1977. Pero en los últimos años se declaró incapaz de seguir dibujando. Uderzo murió este martes en París de un paro cardíaco cuando dormía. Terminamos recordando los consejos básicos para evitar contagios: lavarse las manos frecuentemente, desinfectar las superficies a su alrededor, respetar la distancia de 1 metro entre personas y, sobre todo, quedarse en casa. Gracias por escuchar a Radio Francia Internacional. Alan Vidal en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores.